piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, libre. Bueno, hace una breve síntesis de lo que uno percibió ese día. Ese día, el 26, cuando se desata la represión, una de las primeras cosas que notamos, o sea, algunos colegas inclusive charlando, fue haber percibido una línea de infantería puesta realmente donde jamás, habiendo estado en represiones, imaginamos que podía haber estado. Poner esa línea de infantería a contrapelo de cualquier inclusive método de seguridad de la propia policía era generar precisamente el conflicto, era buscar la provocación. Ahí Fanciotti dio claramente una orden de quedarse, buscando precisamente el contacto y buscando el inicio de la represión. Una vez desatada la represión, yo sigo la columna que se retiraba por Pavón hacia la estación Avellaneda. Si la intención era simplemente desalojar el puente, lo que se veía no era precisamente la intención de desalojarlos con gases, sino una violenta represión donde lo que se escuchaba permanentemente eran disparos de Itaca. Sobre Avenida Pavón, en un momento tengo una discusión, un intercambio de palabras con Fanciotti, por eso me quedó muy grabado en la memoria la cara draculesca y enjuta de ese comisario. En un momento dado, planteando la posibilidad de que la estación de Avellaneda esté abarrotada de compañeros, le hago el comentario de que paren, que no tiene sentido, de que la gente ya se está retirando, de que el puente está desalojado, y volví a hacerme señas permanentemente justificando la violencia y la represión por una pequeña lastimadura que tenía en el cuello. Me adelanto a esa columna y lo primero que encuentro es a un compañero que era Maximiliano Caído, atendido por otro compañero y junto a Darío Santillán arrodillado. Y tomo una de las primeras imágenes, hay otros compañeros fotógrafos que también la han tomado y que creo que es el símbolo de la actitud de estos compañeros, ¿no? La solidaridad, el compañero arrodillado tomándole la mano a un compañero caído. Tomo esas imágenes, vuelvo a salir tratando de pedir una ambulancia con otros compañeros también, y ese pelotón al que me había adelantado, que encabezaba Fanciotti, desde ahí parte un disparo hacia adentro de la estación, creo que con balas de plomo. El hecho es la rotura de los vidrios y, digamos, incrusta en la pared. Eso genera que se vaya la mayoría de las 15 o 20 personas que estaban dentro de la estación, pero no, sin embargo, no se movió de ahí Darío Santillán, se quedó al lado. Cuando ingresa Fanciotti, yo entro atrás de los efectivos, entra Fanciotti y Acosta, los identifico claramente. Ellos entran apuntando a gente que estaba atendiendo heridos. No había ninguna resistencia dentro de la estación Avellaneda. Los compañeros estaban asistiendo heridos. No había ninguno en posición de efectuar ninguna resistencia, ni siquiera los palos. Los palos los habían dejado y estaban al costado. La otra imagen que me queda clara es la de estos dos policías apuntando hacia un joven que después termina cayendo en la parte interior hacia los andenes. Tomo algunas imágenes precisamente de la caída de Darío Santillán, de la actitud que tuvieron los oficiales, y también después, en un momento dado, tomo otras imágenes de un oficial, Quevedo, si no me equivoco, que comienza a mover el cuerpo de Maximiliano Costecchi, terminando arrodillado al lado de él, con una expresión que ustedes ya la habrán visto, y que aunque sea o no una sonrisa, creo que independientemente de que sea cierto o no, refleja claramente cuál es la actitud en general de la policía. Cuando tengo las imágenes reveladas recién al otro día, por una cuestión técnica mía, me comunico con la Correpi, que eran los abogados que estaban coordinando, digamos, la defensa, y entrego las fotos, o sea, la pongo a disposición de los compañeros abogados de la Correpi para que ellos hagan lo que sea necesario, y obviamente, bueno, fueron publicadas al otro día en página. Quiero terminar diciendo que, como militante y como fotógrafo, a veces nos parece que los medios de comunicación, que las empresas que dirigen a los medios de comunicación fueran omnipotentes, y no lo son, compañeros. Y que las fotos a veces acortan la mentira, pero las fotos no cambian la historia.

Bueno, Verdú está bien firme siempre cuando pone su palabra con estos temas. ¿Qué sé, Silvia? ¿Te sumaste acá? ¿Qué tal? Sí. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como bien. Un puño, ¿no? Decía sí, Verdú. Sí, claro. También alguien que, bueno, que estuvo siempre en esto y que se sumó hace unos 4 años, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, en este caso Pablo Pimentel, se sumó a esta causa, ¿no? A esto que es el seguimiento de esta causa por los culpables, digamos, ideológicos. Intelectuales, claro. Intelectuales, ideológicos que tiene esta causa. Y bueno, vamos a escuchar un poquitito de Pimentel. Mira, 15 años del brutal masacre que hubo acá en Puente de Porredón, estar al lado de los familiares y sobre todo acompañándolos en la causa judicial. No queremos que esto caiga, queremos que los responsables políticos acudan a la justicia y se los encuentra responsable que se los meta a preso. Y esto creo que va a ser una lección para una Argentina que se tiene que basar sobre valores que tienen que ver con la libertad y con la justicia para todos igual, ¿no? Sin impunidad. 15 años de lucha en la calle, 15 años de mucho dolor con los familiares. Nosotros hace 3 años nos ha pedido a los familiares, nos hemos sumado. Y bueno, vamos a seguir hasta que logremos que los responsables políticos paguen con una condena ejemplar. Insisto, para que en la Argentina nunca más se hagan estos hechos que quieren, lo que quieren hacer es ejemplificar y quieren de alguna manera domesticar a organizaciones populares, ¿no? Cuando pelean por sus derechos. Y nada más y nada menos se da en un contexto en el cual hay mucha gente que está pasando hambre y lo que hicieron los chicos estos hace 15 años era acompañar a los sectores más hambrientos y con necesidades básicas insatisfechas pidiéndole al gobierno que cumplan. Hoy está pasando lo mismo. Por ejemplo, hay una foto que lo marca muy bien, la solidaridad de Darío sobre Maxi herido, es la verdad que es de un tamaño de los héroes nada más, no sé, los héroes, las personas que dan la vida por otro. Cuando estaba agonizando, él se quedó sabiendo que corría riesgo y ahí quedó acompañándolo, muerto también. Un ejemplo, realmente dan su vida, muy jovencito, 21 años, por una claridad meridiana en lo que querían para con sus sectores más humildes, ¿no? Sus hermanos más humildes, viviendo en un barrio pobre, viniendo de una familia humilde, tuvo una claridad, así como Agustín Ramírez. Métanse y averigüen quién fue Agustín Ramírez, 15 años antes que Darío Santillán. Ahí estaba, ¿no? Sí, esas voces fuertes que se escuchan, todas son voces fuertes. Si voces fuertes, a veces uno piensa en el dolor que tienen los familiares. Muchas veces cuando hablan, demuestran los mismos familiares, sea el papá Alberto Santillán como Leo Santillán o en Vanina Costecchi cuando habla de su hermano. En su momento, como recordábamos el otro día, también a la mamá de Maximiliano Costecchi, Mabel, cuando relataba y no pudo llegar a ver ni siquiera parte de lo que es la justicia que se empezó a transitar para este asesinato. Es un marco con muchas actividades, como siempre, lleno muchísima gente, mucha juventud. Ya dijimos, hablamos de los más chiquititos, hablamos de expresiones artísticas, donde nos sacamos una foto con unos también, que estaría bueno poder expresarlo. Ajá. Y contarlo, las miradas, ¿no? Las miradas, esas mismas miradas que tenía y que mostraban a Darío, bueno, sacándose una foto ahí en el puente, ahí en la estación, mesas redondas sobre temas de derecho de aborto, bueno, trabajo, las mismas situaciones que se vivieron también hace 15 años atrás, como bien lo decía Verdú, tal vez con más herramientas, porque creo que todos fuimos aprendiendo un poquito cómo poder expresar lo que se siente ante estas impotencias y estas cosas que nos suceden. Y bueno, vamos a cerrar un poco con lo que es, ¿no? El papá de Darío, que decía que no es ninguna mochila ser el padre de Darío Santillán, sino que es un orgullo, ¿no? Lo sigue hablando y lo sigue, digamos, teniendo así como al lado para poder seguir en esta lucha. Sobre todo, remarcar y apuntar la importancia que tiene estas actividades. El día de hoy se cumplen 15 años del asesinato de Darío y Maxi, y esto es para que vean, ¿no? Que lo mantenemos bien alto, que seguimos luchando a rajatabla en la búsqueda de justicia y lograr poner a los políticos presos, y sobre todo esto que se vivió ayer en la estación. Ayer se vivió mucha militancia, mucho lo que era, es y siempre seguirá siendo Darío. Y hoy, que si bien es algo mucho más multitudinario, también está más que claro que no únicamente nosotros como familia exigimos el juicio y la cárcel a los responsables políticos, sino que también, más allá de los compañeros de los movimientos, también está acá hay una importante cantidad del mismo pueblo, ¿no? Que nos acompañan en esta lucha y exigen y piden lo mismo que pedimos nosotros. Nosotros venimos luchando hace 15 años y ya hemos ante la fiscalía y ante el juez, hemos mostrado que y hemos trabajado con las testimoniales como para que no le quede al juez y a la fiscal que otra que empezar a investigar, o sea, empezar a llamarlos para indagatorios o directamente a los políticos sentarlos como imputados. Ayer lo decía, ¿no? Tanto la juventud como los pibes, como la gente mayor, desde el lugar de los movimientos se le da la herramienta que es más peligrosa para los políticos, ¿no? Esa herramienta de poder razonar, de poder pensar, el hecho de saber por qué pasa lo que siempre nos pasa, el hecho de saber por qué siempre nos gobiernan los mismos, y entonces no esa herramienta que ningún gobierno quiere que los que menos tengamos acceso, bueno, de estos lugares de los movimientos sociales se las da, que es la herramienta más peligrosa para los políticos, ¿no? No, nosotros lo que estamos en la calle sabemos que el aparato represivo con ningún gobierno, con Dualde menos, con Néstor, con Cristina y con este gobierno está más que nunca actualizado el aparato represivo, ¿no? O sea que, pero igualmente, por más que haya aparato represivo, por más que creen leyes para sacarnos de las calles, no nos van a sacar. Evidentemente estamos acá, ¿por qué? Porque si realmente hubiésemos tenido una justicia, no estaríamos acá. Yo estaría haciendo el duelo de mi hijo, o tratando de entender el por qué, ¿no? Pero evidentemente esto es un fuerte reclamo, es un reclamo no únicamente a la clase política, sino que también es un fuerte reclamo a la misma justicia, porque lo que pasó con la masacre de Avellaneda, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta sin una orden del Estado no hubiese pasado. Hace pocas semanas, yo lo dije anoche, Aníbal Fernández había declarado en una de las tantas represiones que lleva adelante este gobierno, ¿no? En la cual él dijo clarito, no hay represión si no hay un orden del Estado. Entonces, si él está reconociendo de que si no hay represión con un orden del Estado, está diciendo también de que la represión llevada a cabo en Avellaneda, y que pagamos con Dar y con Masi, con los 33 series de plomo, fue directamente un orden del Estado. Ahí no hay mucho que pensar, y entonces son de esas cosas que a veces el pez por la boca muere, ¿no? Y también el grado de inmunidad que se considera que tienen. Estamos teniendo todas las posibilidades de sentarlos como imputados a buscar la justicia, ¿no? Porque nosotros hace rato lo venimos señalando, que por fin sentemos a alguno de ellos y que tengan la posibilidad que no tuvieron la Darío Maxi, ¿no? La posibilidad de defenderse.